Vamos a esta hora, lo adelantaba Hernán, una situación de conflicto que se está dando en Calprica, la empresa Calprica. Vamos a hablar con Julio Méndez sobre uno de los conflictos que se están desarrollando en esta área, que es el de Granja Santa Rosa. Lo primero es darle los buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días al programa y a toda la audiencia por recibirnos. Muy bien. Bueno, una empresa Calprica que desde hace muchos años uno siente que tiene problemas, pero queríamos saber exactamente qué pasaba en Granja Santa Rosa, que están declarados en conflicto por lo que leíamos, después de haberlo pensado bien. No es algo, una decisión a la ligera que tomaron. No. Si cuando se llega a una medida de un paro, nunca es la primera opción. Claro. Se había dado varias circunstancias, un detonante ahí, una pérdida de un derecho que teníamos los trabajadores, además de que habían sido despedido un trabajador y teníamos a otro trabajador que está por una empresa tercerizada que no se le estaban pagando como correspondía, y la empresa había hecho, el trabajador se había afiliado y la empresa cometió el error de invitarlo a que se renunciara a la organización sindical. Claro. Ustedes presentan allí condiciones de trabajo complicadas, por lo que uno ve, ¿no? Digo porque sabemos poco de dónde es la granja y qué tareas hacen. O sea, todo el sector rural en sí es complicado. Claro. Y a pesar de que existen las leyes no se conocen o no se respetan. Antigua, hasta no hace muchos años atrás, hemos tenido problemas de que siempre decimos lo mismo. El Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General, son un ente más que recaudador que de prevención. Sí. Entonces, van, cuando los vemos, cuando van a Punta del Este, porque están en la temporada, y en un ratito fiscalizan y hacen plata. Sin embargo, salen a hacer carretera y ven condiciones de tractores sin barra de vuelco o gente arriba de una chata, y el Ministerio no actúa. Y bueno, lo mismo pasa con las condiciones de trabajo de todos los días nosotros en los distintos lugares donde trabajamos. En particular acá tenemos problemas, o sea, se hizo una renovación de muchas cámaras, estamos en un gran hermano, pero... O sea que los tienen vigilados, digamos. Digamos que sí. Está dentro de los derechos que lo puede hacer el patrón, pero ya se pasa un momento en que se convierte en una persecución. Claro. ¿Ah? Porque si te están controlando cada movimiento que haces, es una persecución. Sí. Y bueno... la gente un poco se cansó, hubo un detonante, la empresa no respondía, y ayer se tomó la medida de hacer un paro, ¿no? Pero con mediación del Ministerio de Trabajo y buena voluntad por parte de la representante legal de la empresa, bueno, tuvimos una reunión acá en la empresa, y bueno, muchos de los temas se solucionaron, y ya quedó abierta una mesa de diálogo y una respuesta definitiva sobre el trabajador despedido, donde ellos nos van a mostrar supuestas pruebas, que no las quieren esgrimir hasta el día de hoy, al día martes. Por eso nosotros ayer, a partir de hoy, levantamos la medida, y bueno, pero seguimos en situación de preconflicto, por supuesto. Claro. Las condiciones que ustedes relatan en el comunicado, uno se da cuenta que conocemos muy poco, ¿no? Ustedes trabajan, contanos qué tareas hacen. En este caso donde hicimos la movilización, eso es lo que se denomina una granja reproductora. Son galpones con gallinas que viven en piso, en galpones, y los huevos que salen que se recolectan son los que después se mandan a planta de incubación para que nazca el pollito bebé, para que después se lo engorde, y es el que lleva el consumo de las de lo que se va a consumir en el mercado. Nosotros generalmente le decimos son las gallinas madre. Ahí está. ¿Ustedes trabajan en esos galpones, digamos? Nosotros en el establecimiento hay 6 galpones, 5 que están en actividad, y en cada galpón de ellos hay alrededor de aproximadamente unos 4.500 gallinas, más o menos. Claro. Ahora, lo que ustedes denuncian es que les están entregando huevos que no están en condiciones, que es lo básico, ¿no? Es un beneficio adquirido que tenemos, que se nos entregan huevos semanalmente. Y bueno, en un afán de producir más debido a aperturas de mercado, la empresa está utilizando los huevos que nos daban a nosotros, que se le llaman deforme, que no son huevos que están en plena condición, los están pasando por planta de incubación. Entonces, la opción para ganar más, utilizan esos huevos y a nosotros nos mandan huevos que no estaban en condiciones. En definitiva, ese fue el detonante. El detonante fue que nos cambiaron esa regla de juego. Igualmente, o sea, lo más crítico es que nos hayan echado un trabajador y que un compañero que por no pertenecer a la empresa, sea tercerizado, le estuvieran pagando el 50% del sueldo, también fue, eran los temas fundamentales. Después, como decía el comunicado, se gasta mucho en cámara, pero los techos se llueven. Cuando podrían mirar con las cámaras ya que están, ¿no? Sí, podrían mirarlo, ¿no? Y lo mismo que eso cuando se mojan los pisos, conjunto se genera abono, sí. Que después nosotros tenemos que estar días y días sacando abono, a veces líquido, y el abono sedentarizado genera amoníaco, por lo tanto estamos trabajando en un ambiente bastante cruel. Seguro. Y es simplemente por no tener prevención, porque uno no quita que abono va a haber, pero no es necesario que haya más porque la empresa no quiera arreglar los techos. Ese es el reclamo en particular. Claro. Después, situaciones que hace como un año que no funciona la Comisión de Salud y Seguridad, entonces tenemos extintores en galpones donde no hay extintores, porque nunca se repusieron, han vencido. Tenemos distintas, en la mayoría de los galpones no existe botiquín. Digo, son cosas que se arreglan en el ámbito bipartito, de salud y seguridad, pero como no está funcionando, no se está cumpliendo. Y bueno, son cosas elementales. Pero nosotros siempre decimos lo mismo. Para nosotros arreglar los comederos, que es donde se le da de comer a la gallina, hay que subir, son sistemas que están de poleas, por decirlo de una manera. Los trabajadores suben a más de 2 metros de altura sin ninguna protección, y eso en la cámara no los ve. Pero si un trabajador para 5 minutos a descansar, enseguida están llamando que por qué está parado. Entonces, por eso hablamos del gran hermano. Claro. Las condiciones de trabajo también, en relación al tema turnos, cantidad de horas que trabajan y cómo están agrupadas esas horas, también es problemático. Para nosotros sí, o sea, acá durante muchísimos años el personal entraba todo junto, tenían una única hora de entrada, y hace cuestión de 2 años atrás se cambió el método, y hay compañeras que entran, porque la mayoría son mujeres las que trabajan en los galpones, que entra, hay unas compañeras que entran a las 5:30 de la mañana, y la otra compañera que la viene a ayudar entra a las 7 de la mañana. Pero durante esas 12 horas y media que hay entre medio, la trabajadora de esa tiene que racionar y estar sola y estar cargando más de 30 bolsas de 18 kilos y hacer todo ese trabajo sola. Entonces lleva a que esa persona termine con un desgaste. No solo en este sector, en muchos de los sectores rurales, pero en particular en la avicultura, tenemos la problemática de que tenemos mucha enfermedad de lo que se denomina lumbalgia. Todos los problemas de la columna. Y lamentablemente la lumbalgia no está contemplada como una enfermedad profesional, así que muchos beneficios de seguro, de ese tipo de cosas, nos limitan. Una persona normalmente de ese sector, ya a los 40, 45 años, ya no está en condiciones de seguir trabajando. Pero esa es otra pelea que se está dando aparte en otro lugar. Julio, buen día. ¿Por qué, sobre esto último que decías, por qué esa afectación en particular a nivel de lumbalgia que decías, cómo es la forma de trabajo que lleva a esas afectaciones? Es una los lugares donde ponen los nidos, donde ponen los huevos las gallinas, son unos nidos, y estamos hablando de que hay que hacer 3.000 flexiones para juntarlo por 3.000 flexiones en cada juntada, se hacen 4 juntadas al día, estamos hablando que es un número importante. Tienen que agacharse, además, digamos. Exactamente. Y el problema está en que, por más que, o sea, yo voy a los libritos o voy al banco de seguro, me van a dar un curso de cómo me tengo que agachar o cómo claro. tengo que mover o cómo tengo que mover la carga. Pero eso nadie lo hace, no estamos acostumbrados y tampoco nadie los exige. Entonces, lleva que al poco tiempo, y nos pasa mucho con personal joven, que entra a trabajar 20, 22 años, al año, año y medio ya están con problemas en la columna. Después están planteando otros elementos de las características de trabajo que están teniendo, esto de horarios partidos, no sé si ya lo mencionabas. Sí, lo que decía recién, ¿no? Lo que estábamos hablando recién. Y los trabajadores tercerizados, es otra cosa que están planteando, injusticias con trabajadores tercerizados. En el caso particular, la empresa desde hace poquito empezó a usar el sistema de trabajadores tercerizados en la parte rural, en industria y comercio ya lo estaban usando. Y lamentablemente la agencia que eligieron se les queda con plata a los trabajadores. Y bueno, en definitiva, la responsable es la empresa madre que contrata. Entonces ese es uno de los puntos que sí accedieron inmediatamente, que se van a hacer responsables, van a rever la situación de esa empresa. Y bueno, pero hay un compañero, ponele, figura como peón rural para la empresa que lo terceriza, habiendo cumplido todas las quincenas, el mes completo, cobró 16.000 pesos. Y el salario de un trabajador rural de esa categoría oscila entre los 25 y 27.000 pesos. Bien, ¿es uno el propietario de la empresa? Porque por lo que veo así en documentos, por ejemplo, del Parlamento, ¿sigue siendo Juan Carlos Fernández el dueño? En realidad, Calpica es una cooperativa. Ajá. Uno de los dueños, ese es Juan Carlos Fernández. ¿Sí? Claro. Pero en realidad son cuatro hermanos más un grupo de cooperativistas, porque además la empresa, de tener esa parte rural, tiene también la otra parte rural de plantaciones, tiene el frigorífico, o sea, son varias empresas agrupadas en la misma empresa. Ahí va. ¿Ah? Pero sí, es un grupo, un directorio lo que conforma. ¿Y son granjas que trabajan para Calprica, digamos? No, estas son propiedad de Calprica. ¿Esos son el caso de Santa Rosa, por ejemplo? Y la granja de Santa Rosa es propiedad de Calprica, que es donde están las madres, decíamos hoy, las madres. Acá se generan los huevos para que después nazcan los que se van a engordar para vender. Claro, claro, claro. Bueno, el asunto, ¿cómo queda ahora la situación allí? Ustedes tuvieron ayer esta reunión que decías hubo buena voluntad. ¿Cómo siguen? Bueno, ahora se quedó abierta una mesa de diálogo donde la siguiente instancia va a ser el día martes en una reunión, donde, bueno, lo fundamental es que nos tienen que aclarar el motivo y causal del despido del compañero. El motivo y el causal del despido. Eso es lo fundamental que tenemos para el día martes. Y bueno, y vamos a rever todos estos temas, pues sea, en la realidad son menores para nosotros en comparación a un trabajador que se queda sin la fuente laboral, ¿no? Claro, claro. Bueno, si les parece, cuando tengan novedades nos avisan y se puede volver a conversar, por supuesto, para mantener muy actualizada bien a la audiencia. Perfecto, quedamos a las órdenes y ya agradecemos mucho la oportunidad que nos dieron. Bueno, y sabemos que hay muchos otros conflictos a nivel de los rurales, ¿no? Sí, tenemos conflictos. Los otros días anduvo circulando por ahí la situación de trabajadores que fueron a trabajar de San José al departamento de 33, sí, que se les dijo que se les iban a dar las condiciones básicas. Y bueno, se levantaron por las redes sociales los videos hechos por ellos, donde no se cumplía nada. Impresionante, por supuesto, las condiciones. La primera acción que tomó el patrón, ¿cuál fue? Despedirlo, no pagarles nada, y bueno, por suerte los chiquilines pudieron volver a su casa, en el departamento de San José, y el día miércoles tenemos una audiencia en Montevideo para la situación de estos compañeros. Sí. Después también hace poquito pasó lo de una empresa que se dedica a las papas, también en San José, que no se les daban los implementos de seguridad. Se levantaron unos videos y todo, con los chiquilines arreglándose los, este, los championes con cinta aisladora, porque se le daban. Qué disparate. Y bueno, casi por suerte ahí actuó muy rápido la inspección general. Tenemos que dar la derecha hoy por hoy. Se nota que hubo un cambio que es favorable para los trabajadores. Uno denuncia y tenemos tenemos acceso rápido a la inspección. Y bueno, nosotros denunciamos un viernes, el sábado nos llamó la subdirectora, nos pidió la ubicación y el lunes a las 8:30 de la mañana ya estaba. En una primera recorrida que hicieron la inspección encontraron más de 70 irregularidades. Por favor. Y de las 70 hubieron 14 que se consideraban graves, entre ellos que no tenían la ropa ni los equipos de seguridad que les corresponden. Y a eso les dio un plazo de 24 horas para cumplir, lo cual la empresa cumplió, ¿verdad? Pero también se está viendo. Ahora se generó la Comisión de Salud y Seguridad para trabajar, pero la empresa sigue, los trabajadores tienen horas extras y un beneficio como tenemos los trabajadores rurales, que sea alimentación y vivienda, no le quiere pagar el prorrogateo que corresponde a las horas extras. Hay una cantidad de infinidad de problemas administrativos, pero vamos a tener una audiencia el martes en San José con esa situación. Tenemos problemas rurales, problemas en el ámbito rural tenemos en todos lados y a cada rato. Tanto el secretario general o nosotros por la página web o por el Facebook, y recibimos unas 70 denuncias por día. ¿No? Sí. Muchos problemas. 70 denuncias por día. Por día. Lo que pasa es que muchas veces también tenemos que derivarla, porque el trabajador, una vez al no pertenecer a la organización sindical, tiene que recurrir, darle las herramientas para que pueda ir a reclamar. Por supuesto, si va solo, ya va perdiendo. Claro. Los otros días tuvimos una reunión con el director de Dinacoín, que nos recibió, y bueno, una de las cosas que habíamos reclamado era que las oficinas del interior del Ministerio de Trabajo estaban faltas de información y sobre todo de desconocimiento de un sector en particular, que es el sector rural. Bueno, ahí se creó que se van a preparar materiales, y se va a incluir, y que mismo que cuando haya situaciones de trabajadores rurales, se va a mandar personal capacitado de donde sea que tengan que mandarlo para cubrir esas situaciones ahora en un principio, mientras se termine de capacitar al resto del país, ¿no? Bien. Gracias por el contacto y por supuesto que estaremos atentos allá a las novedades que puedan surgir, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande a la audiencia. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Julio Méndez.